Recuperarte y de nada me vale. Ahora le puse que las llamadas no salen. Antes tú eras perfecto y ahora somos rivales. Bebé, perdóname, yeah. Porque si no estás aquí, por mi ignorancia te perdí, yeah. Te fallé y nunca había sentido lo que ahora siento. Por fuera estoy riendo y por dentro muriendo. Si no estás aquí, por mi ignorancia te perdí, yeah. Tú eras perfecto y ahora somos rivales, bebé, perdóname, yeah. Perdóname por a lo nuestro no darle importancia, yeah. No fui yo, fue por culpa de mi ignorancia. Hagamos una alianza por allá lejos, por Francia, que sin ti no duermo y me cedo metiéndome sustancia controlada. Te fuiste como si nada, y yo que pensaba que no iba a fallar en la jugada. Por cada noche que pasaba terminaba con una baby nueva encima acostada. Y perdóname, sé que no valgo nada, pero tengo fe y sigo esperándote en el muelle de San Blas como maná. Que vuelva a mi brazo, no pido más nada. Traté de recuperarte, pero al parecer tu orgullo puede más. Mami, que recuperarte y de nada me vale. Ahora le puse que las llamadas no salen. Antes tú eras perfecto y ahora somos rivales. Bebé, perdóname, yeah. Porque si no estás aquí, por mi ignorancia te perdí, yeah. Antes tú eras perfecto y ahora somos rivales. Bebé, perdóname, yeah. No sé si te fuiste a la ciudad, pero te busco y no te veo. Ni por casualidad, entre nosotros no cabe ninguna probabilidad de que volvamos a tener una amistad. No recibo novedad, le pregunto al seguridad de tu universidad si no te había visto en realidad. Al momento entendí todo con claridad, que no es cantidad de mujeres, es la calidad. Te hablo claro, baby, no creo en disfraces. El problema es que no tengo quien me abrace. Dame un chance y vamos a hacer las paces. Que el tiempo no regresa y como quiera pa' morir se nace. Yo sé que es el orgullo el que no te deja, porque siente que te estoy cogiendo de pendeja. El pasado te maneja, por eso al parecer la vida no puso ser rival en bandeja. Si no estás aquí, por mi ignorancia te perdí. Y nunca había sentido lo que ahora siento. Por fuera estoy riendo y por dentro muriendo. Si no estás aquí, por mi ignorancia te perdí, yeah. Antes tú eras perfecto y ahora somos rivales. Bebé, perdóname, yeah. L.O.G. Vicky Wall, estás haciendo 90 piquetes, mi amor. Pilla, Lil Genie, what up? I'm a nation, what's good?